Colosenses capítulo 2, versículo 11. Ponga atención. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí ponga mucha atención. Está hablando de una circuncisión que antes exigía a Dios al pueblo de Israel. Les exigía que el pueblo de Israel se circuncidaran, que quitaran el prepucio del cuerpo viril del hombre, que lo apartaran, que lo sacaran, porque supuestamente eso era pecado, era sucio. Entonces Dios exigía al pueblo de Israel que se circuncidaran. Pero cuando Cristo vino, ya no somos circuncidados con mano de hombre, sino circuncidados con el Espíritu de Dios. O sea, ya no es el prepucio que tenemos que quitar del cuerpo viril del hombre, sino el prepucio del corazón, sacar lo pecaminoso, lo sucio, lo contaminado de nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, se podrá decir que Dios, si en aquel tiempo exigía el Señor la circuncisión, yo creo que si la exigía, tendría que seguirla exigiendo en este tiempo. Si exigía el sábado, también tendría que seguirlo exigiendo en este tiempo. Pero ¿por qué la circuncisión no se siguió y por qué lo del sábado sí se siguió? Mire, le voy a explicar. La gente siempre busca la conveniencia. Siempre la gente, para poder hacer creer a otra persona que eso es de Dios, tienen que intimidar a la persona. Tienen que intimidarla, y Dios no trabaja a base de intimidación. Dios trabaja con amor. Amén, hermanos. Dios no te dice, si no me sirves, te vas a condenar y te vas a ir a la... Ciertamente así es. Pero Dios, hermano, a nadie intimida para que le sirva, sino que Dios te deja, te da libre albedrío para que tú elijas cómo quieres servir a Dios. Amén. Dios a nadie quiere a la fuerza, hermano. A nadie quiere a la fuerza. ¿O alguien está a la fuerza aquí, hermano? Buscando a Dios a la fuerza. Lo trajeron de las greñas con manita de puerquito así. Lo trajeron con una pistola a la fuerza aquí a la iglesia, ¿verdad que no? Entonces, Dios quiere que todo sea por amor, que nada sea por intimidación, ni tampoco que sea, ¿verdad?, a base de mentiras, que el único mentiroso es el diablo y que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice el versículo 12: sepultados con él en el bautismo. Recuérdese también que el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén, hermano. Somos sepultados. Es una tumba líquida. Es un simbolismo de que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para una vida nueva. Entonces estamos hablando del prepucio, estamos hablando del bautismo, y sigue: sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Versículo 16, ponga mucha atención. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice que nadie os juzgue en estas cosas. Como quien dice, si tú no guardas el día de reposo, no, tú no vas a ser salvo. La Biblia dice, nadie te juzgue en esa área. Si lo quieres guardar o no lo quieres guardar, no es por guardar el sábado que tú te vas a ir al cielo. No es por guardar un día que tú vas a recibir la salvación. La Biblia dice que la salvación es por gracia, y ahorita lo vamos a ver. El versículo 17 dice, todo lo cual, cuando habla de todo, está hablando de todo lo que acaba de mencionar: que el sábado, la luna nueva, días solemnes, la circuncisión, el bautismo y todo esto. Dice, todo lo cual era una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo era una sombra, hablando del aceite. Acuérdese, acuerda que hablamos también del aceite. El aceite, hermano, también simbolizaba, o era una sombra, representaba lo que habría de venir, el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés. Cuando Jesús habló, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En pocas palabras, amados hermanos, ya no somos ungidos con aceite, sino somos ungidos con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos son ungidos con el Espíritu Santo? ¿A cuántos les gustaría ser ungidos con el Espíritu Santo? Miren, si lo pusieran a escoger entre ser ungido con aceite y con el Espíritu Santo, ¿usted qué escogería? ¿Usted qué escogería? Ah, no, hermano, a mí ese me aceitito. O usted diría: yo quiero ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué usted, mi hermano, escogería? ¿Verdad que ser ungido por el Espíritu? Ahora, si le pusieran a escoger en seguir guardando el sábado o en descansar en Cristo, ¿qué usted escogería? Descansar en Cristo. Él mismo dijo: a los cansados y cargados, venid a mí. Todos estábamos cansados de este mundo y cargados de pecado, pero al venir a Cristo, Cristo nos hizo descansar de nuestras cargas, de nuestros pecados. Todo era una sombra, hermano, una sombra. El problema está que la gente se quedó en la sombra, sigue en la sombra. Mire, hermano, le voy a explicar un poquito de la sombra. Fíjese, la Biblia dice, mi hermano, que no tengamos miedo a sombra. En el Salmo 91, creo que dice, ¿verdad? Donde dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás. Valle de sombra significa camino de sombras. La gente camina en camino de sombra todavía, fíjese. La sombra de un cuchillo es una sombra, pero el cuchillo mata, la sombra no mata. La sombra de un león te da miedo, pero la sombra no muerde y el león sí muerde. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿de qué te sirve que guardes sombra cuando puedes, mi hermano, ser libre por Cristo? En pocas palabras, hermano, la sombra se mira que atemoriza, pero es una sombra solamente. La sombra, hermano, de una pistola atemoriza a cualquiera, pero no mata tampoco. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, son sombras nada más. Entonces la gente le tiene miedo a las sombras. No, es que si no guardo el sábado me voy a condenar. ¿Por qué se va a condenar? No, que si como carne de vaca o carne de pollo o carne de la que sea, me voy a condenar. ¿Usted cree que se va a condenar por comerse una carnita ahí, hermano? No, hermano, no es por eso. ¿Usted qué cree que es más pecado? ¿Meterse con una mujer casada o comerse un taquito de tripitas? ¿Qué cree que es más pecado? ¿Por qué cree que lo puede condenar el Señor? No, condenen al que se comió el taco de tripita. ¿Usted cree que Dios haría eso? No, hermano, es el problema tan grande y grave que yo veo. Ojalá que usted lo pueda descubrir también, amados hermanos. Voy a irle directamente a lo que es la iglesia adventista. La iglesia adventista fue fundada por James y Elena White, o sea, una pareja de personas. Uno se llama James y su esposa Elena White, o Helen White, pero todos le conocemos como Elena White. Amén, hermanos. Dice aquí: todo comenzó por el año 1840, cuando por complacer a su abuela, este James, dice Miller, visitaba una iglesia bautista. Ponga atención. De ahí comenzó a estudiar la Biblia, oiga, usando una concordancia como única ayuda de estudio. Fue cuando Miller encontró, oiga, el libro de Daniel, capítulo 2 y el 7, donde creyó que se trataba de eventos proféticos y llegó a estar convencido de que la purificación de la que hablaba el profeta se trataba del regreso de Cristo para purificar la iglesia. Es que Daniel habla allá en el capítulo 2 y en el capítulo 14 y todo eso, habla de una purificación que Dios estaba hablando, ¿verdad? Una profecía. Pero este James y Elena White, hermano, estaban convencidos que estaba hablando de la purificación de la venida de Cristo a purificar al mundo. Y ahí fue donde empieza, hermano. Mire que todo empieza. Salen de una iglesia con una creencia. Salen. ¿Cómo empiezan las religiones? Aquí puede estar sentado usted. Y ahorita, hermano, se le viene una idea. Una idea nada más de que esto puede ser así. Y usted viene y comparte esa idea con alguien más, y el otro la comparte con otro, y cuando vienen a darse cuenta, ya es un grupito que cree en lo mismo. Y ese grupito agarra fuerza haciendo invitaciones a venir a escuchar lo que aquel cree. Y de ahí, hermano, es donde empiezan a hacer las religiones. Las religiones no empiezan de miles, empiezan de una sola persona, una sola mente que Satanás corrompió con su mentira. Y de ahí empiezan el engaño. Fíjese qué terrible está esto. Dice, este James ocupó un razonamiento de sentido común cristiano. O sea, usó un razonamiento de sentido común. O sea, él pensó, esto ha de ser así, y así es. Y ahí se quedó, mi hermano. Y con ese razonamiento empezó a profundizar en lo que era la venida de Cristo. Ellos creen mucho en la venida de Cristo. Nosotros también creemos en la venida de Cristo. Amén, hermano. Pero le digo que es algo peligroso, porque se acerca casi, no un 100%, pero sí un 80% a lo que el cristiano cree. La Biblia dice que no hay otro fundamento que el que ya está establecido. Cristo fundó su iglesia. La iglesia que Cristo fundó es la verdadera, amados hermanos. La Biblia dice que si un ángel del cielo bajara y les trajera otro fundamento que aquel que ya está establecido, ese fundamento que este trajo sea anatema o maldito, maldición. O sea que, en pocas palabras, tú no puedes creer algo que una persona se inventó. Y en 1840 James y Elena White traen lo que es el advenimiento, o sea, la iglesia adventista. Adventista, ¿qué significa? Venida, venida o llegada. En latín significa adventus, y de ahí viene la palabra adventistas, porque está hablando de los que creen en la venida de Cristo. Advenimiento, venida, adventus. Y de ahí viene la palabra adventista, amados hermanos. Creencias. Ellos creen en muchas cosas. Creen que no hay infierno. Creen que la comida es mala. Creen también que hay que guardar el sábado como contacto legal y directo para recibir la salvación. Lo que no puedo entender yo es que si creen en el cielo, ¿por qué no creen en el infierno? Fíjese que la creencia del adventista es que el infierno es en la tierra. O sea, que aquí es el infierno, que aquí es donde la gente, mi hermano, está en el infierno. Para ellos es un infierno aguantarse, porque ellos dicen que como los demás comen esto y comen el otro, ellos no. Para ellos es un sufrimiento. Ellos dicen, todos hacen lo que quieran el sábado, nosotros no. Entonces, para nosotros es un sufrimiento, es un infierno. Ese infierno se lo han creado ellos mismos, porque Dios no ha condenado a nadie, amados hermanos. Vale, voy a hacer una pregunta nada más. ¿Cuántos conocieron a Benjamín Paredes? ¿Cuántos lo conocían? Levanten la mano. ¿Usted cree que él era un hombre de Dios o no? ¿Qué piensa usted? ¿Verdad que sí? Yo también creo lo mismo. Vale, voy a hacer una pregunta. Benjamín Paredes nunca guardó el sábado. ¿Usted cree que está en el infierno? ¿Usted cree que está en el infierno el hombre ahorita? No, hermano. Es que nadie se va a perder por no guardar el sábado. El problema está nuevamente que seguimos en sombras. No hemos caído a la realidad. Usted anda en sombras, significa que anda en oscuridad. ¿Dónde están las sombras? En lo oscuro. Y si usted sigue sombras, usted está en la oscuridad. Pero nosotros estamos en la luz. ¿Cuántos están en la luz, hermano? ¿Cuántos estamos en la luz? Si estamos en la luz, no podemos estar en sombra. ¿Estamos en la luz o estamos en sombra? Yo creo que Benjamín Paredes está en el cielo. Con todo respeto lo digo, amén, porque es un hombre de Dios, siervo de Dios. Yo creo que él está en el cielo. ¿Y por qué no se fue para el infierno si nunca guardó el sábado? Porque no es por obra, dice la palabra, amén, hermanos. Ahora, le voy a seguir con esta misma historia. Esta religión que se llama los adventistas, al igual que los testigos de Jehová, también fundaron o establecieron fechas de la venida de Cristo. Fíjese, las fechas que se creía que Cristo volvería, basados en Daniel capítulo 8, 13 al 15, ellos, basados en esa información de la interpretación de Daniel, en las cuales los 2300 días se tornan como años. William Miller, un ministro adventista residente de Nueva York, y otros de otras dominaciones en Europa de América, llegaron a la conclusión de que Jesucristo llegaría a la tierra en el año 1843. La iglesia adventista estableció un día del advenimiento de Cristo, o sea, de la venida de Cristo. En 1843, años antes, se empezaron a propagar con volantes, con revistas, ¿verdad?, predicando de que en 1843 iba a venir Cristo, según los adventistas. Pero ¿qué sucedió? Miller empezó a enseñar esto desde el 1818. Cuando Miller miró que Jesucristo no volvió, recibió sus cálculos, los revisó, hizo nuevamente los cálculos y pidió perdón públicamente que estaba equivocado, pero que no era en 1800 que iba a venir 1843, sino que él los cambió a 1844. Fíjese, a octubre 22 de 1844. Octubre 22 de 1844. O sea que él hizo un cálculo malo, dijo, como hombre nos equivocamos, dijo sus palabras, como hombre nos equivocamos, pero es hasta en octubre 22 de 1844 que Cristo va a venir. Siguió, mi hermano, la gente temorizada creyendo de que iba a venir Jesús en 1844 y empezaron a difundir muchos periódicos, revistas. Elena White era escritora, escribió muchos libros. No tengo el tiempo para decirle libro por libro, pero dice aquí: Jesucristo tampoco vino en esta fecha. Luego de dos fracasos y cerca de 100,000 personas desilusionadas, oiga, todo este episodio pasó al olvido con el nombre del Gran Chasco. Así se llamó, el Gran Chasco. Así se le llamó a la predicción profética de este hombre, ¿verdad?, y de su esposa Elena, que supuestamente se creía que ellos iban a venir. Elena White, para los adventistas, es una profetisa. ¿Sí sabía usted eso? ¿Cuántos sabían eso? A ver, ¿alguien lo sabía? Levante la mano. Para ellos es una profeta de Dios, Elena White. Ahora dice aquí: los adventistas la declaran como profetisa del Señor. Sus escritos son para los adventistas una fuente continua y autoritativa para el bienestar de ellos. O sea, los escritos son como una guía, corrección, instrucción de la iglesia. O sea que para ellos lo que ella dijo, lo que ella escribió, para ellos es casi una segunda Biblia. Para ellos, hermano, es una guía para llegar a Cristo, o sea, los escritos de Elena White. Pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 20? Vamos a leer la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? Hoy sí lo voy a poner a leer la Biblia, y perdónenme a los que no les gusta, pero es necesario que la leamos. Deuteronomio capítulo 18 versículo 20. Deuteronomio capítulo 18 versículo 20. ¿Qué es? Le voy a decir, ¿qué es Elena White para los adventistas? Una profetisa. Ahora en el 20 dice: el profeta que tuviere, Deuteronomio 18, 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjese, de tal profeta que hable en nombre de Jehová y que no se cumpliere. Elena White dijo que iba a llegar Cristo en 1843, después en el 1844, y no llegó. También Elena White afirmó a mediados del siglo XIX que Dios le mostró una visión que la antigua Jerusalén nunca más sería restaurada o levantada como nación. Amén, hermano. Unos años más tarde, Israel fue constituida como nación. La gloria sea para el Señor. Amén. Y Jerusalén fue reconstruida como una nación. Sin duda, la señora White profetizó falsamente. Profetizaban de esa manera los profetas de Dios, amados hermanos. Profetizaban de una manera que no se cumplía. No, la Biblia dice que las palabras del profeta no caían en tierra. O sea, Dios honraba las palabras de un profeta. Elena White dijo que Jerusalén nunca más iba a ser reconstruida. Y para su sorpresa, años después, Jerusalén se levantó como nación nuevamente. Y era una nación, hermano, que ya la habían exterminado los judíos. ¿Se acuerda de Hitler y todo eso? Bueno, entonces vemos, amados hermanos, que la querían completamente destruir a Jerusalén. Por muchos años atrás Jerusalén quiso ser destruida, mas para gloria y honra del Señor, Dios la volvió a levantar. Y ahorita es una nación poderosa, amados hermanos. Tiene un armamento, tiene un ejército, tiene lo mejor, tiene dinero, amados hermanos. Estados Unidos, lo que es Israel, no le codicia nada, ni tampoco, mi hermano, tiene envidia de Estados Unidos por el dinero que tenga Estados Unidos. Israel, son billones y billones que entran a Israel diariamente por el turismo. Todo el mundo quiere ir a Israel. ¿Quién quisiera ir a Israel en este lugar, hermano? Vea que todos quisiéramos ir. Y uno va y deja el dinero, hermano, allá, y lo deja con gusto, porque sabe que es para el pueblo de Dios. Amados hermanos, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a esa nación, Dios bendiga a ese pueblo. Amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Y Elena White dijo que no se iba a levantar Israel. No, eso no se levanta. Y para la gloria de Dios se levantó. Entonces Elena White quedó, mi hermano, una vez más como una profeta falsa. Amados hermanos, lamentablemente el hombre sigue al hombre, quiere ver rey. El pueblo le pedía rey a Dios, y Dios le levantó un rey que los obligó a servir y a hacer cosas que no tendrían que servir o que no tenían que hacer. Ok, entonces aquí, hermano, según Elena White, dice que los creyentes pasarán por un juicio de obras para decidir si son salvos o no. Ponga atención, porque aquí ya me voy a meter, ok. Elena White, los escritos de Elena White afirma que los creyentes pasarán un juicio de obras para decidir si son salvos o no. Un juicio de obras significa que a cada uno de los que creen en Cristo se le llamará preguntarle por sus obras. Mire, algo que quiero que entienda, hasta lo subrayé: todo lo que te invite a hacer sacrificios o obras es religión. Amén, hermanos. ¿Entendió lo que le dije? Todo aquel que te invite a hacer sacrificios o obras es religión. Le voy a explicar cómo, qué quiere decir esto. ¿Se ha fijado que a nosotros se nos enseñó a hacer mandas? A cargar cruces, a golpearnos la espalda, a caminar de rodillas. Todo eso se llaman obras, sacrificios. Y todo lo que te invite a hacer obras y sacrificios, hermano, para alcanzar la salvación, no puede ser algo que Dios estableció. Amén. Porque no es por obras, no es por sacrificios. Ya Cristo ya hizo el sacrificio. Cristo ya murió por nosotros, derramó su sangre, resucitó. Amados hermanos, no necesitas hacer obras para alcanzar la salvación. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo aquello que tenías que hacer ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Todo lo que tenías que hacer para alcanzar salvación ya pasó, dice la palabra, ya se quedó atrás. No tienes que seguir haciendo obra o sacrificios para alcanzar la salvación. Entonces, hermano, se le dice que Elena White dice que los creyentes pasarán por un juicio de obras, creyendo que para recibir la salvación se tiene que vivir o ganar la salvación a base de obra. Vamos a darle la respuesta a los adventistas. No queremos pelear con los adventistas. Yo los amo. ¿Cuántos amamos a los adventistas? ¿Alguien ama a los adventistas, hermano? Yo los amo. Yo amo al Papa, también lo amo. Yo amo, mi hermano, a los testigos de Jehová, los amo. No comparto lo que ellos hacen, pero no los odio, porque Dios no me ha puesto a que odie a alguien porque no cree como yo creo. Yo los amo y le pido a Dios por ellos. ¿Cómo Dios va a condenarme si no hay infierno? ¿A dónde me va a mandarme? Oiga, hermano, si el infierno es aquí en la tierra, me dice. O sea que él no me va. Lo que va a pasar es que a los que se lleva, y a los que dejan, los dejan en el infierno, que es en la tierra. Le va, ay, Padre mío, me duele oírlo hablar de esa forma. Qué lamentable, hermano, que la gente está tan confundida y creyendo, mi hermano, que se van al cielo, cuando Satanás dice que ensegueció la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, que es Cristo Jesús. O sea que Satanás se ha encargado de enceguecer la mente de los incrédulos. Una persona que no cree que hay un infierno. ¿Usted ha visto el ateo? ¿Cuántos han oído un ateo hablar? El ateo dice: el infierno y el cielo, ¿a dónde es? Aquí es, dice el ateo. No existe Dios, ni tampoco existe el diablo, dice. Ay, hermano. No existe el cielo, ni tampoco existe el infierno. Entonces cada quien somos dioses aquí en la tierra. Digo, qué barbaridad. Eso se llama enceguecer el entendimiento. Y casi como el ateo andan los adventistas. Y que Dios tenga misericordia. Amén, hermanos. En respuesta a la respuesta de estas personas que creen que por obras, dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? O sea que las obras no salvan al hombre. Que guardes y que hagas esto y que no comas esto y que esto y el otro, eso no te va a salvar. La Biblia dice que por gracia es que somos salvos y no por obras, sino esto es por fe. Solo los que creen. La Biblia dice que al que cree y fuere bautizado será salvo. No el que haga obra, no el que haga sacrificio, ese va a ser salvo. No, sino que al que crea. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Es un libro para atrás, una o dos hojitas para atrás. Gálatas 2:16. Rápidamente para nuestros hermanos adventistas, que se den cuenta, amados hermanos, que no es por las obras. Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Hermano, la ley, en los 10 mandamientos es la ley. ¿Sí me entiende lo que le digo? Los 10 mandamientos es la ley de Dios. Oiga, le voy a repetir una vez más para que, ojalá en el nombre de Jesús, que usted me entienda lo que le quiero decir. Yo creo que ya me entendió, pero se lo voy a rectificar. ¿Qué eran los 10 mandamientos? La ley de Dios, escrita con el dedo de Dios. Amén, hermanos. El que no cumplía la ley, ¿qué pasaba? Moría. Y si a alguien se encontraba que habría abrogado la ley de escondidas por el testimonio de 2 o 3, ese moría irremisiblemente. O sea, en pocas palabras, que el que no cumplía la ley, lo mataban. Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley. Mire, a mí me dice mi padre, bueno, porque con él es que me agarro, ¿verdad? Me dice: mire, hijo, si hay un eslabón de 10, o sea, una cadena, y usted rompe una, me dice, ¿no está rompiéndola? ¿No está rompiendo la cadena? Le digo: papá, le voy a decir una cosa. Usted es hombre y yo también soy hombre. La Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿A poco usted pasa una mujer y no la codicia? ¿A poco usted se le pasa una mujer enfrente y no la voltea a ver, hermano? Aunque usted me diga que no, yo sé que la mira. Yo sé que somos hombres. Si usted no la mira, debe ser por algo más. Pero nosotros, hermano, la vista es curiosa. Aunque usted diga: Señor, perdóname, Señor, yo no lo quería hacer, pero ya la viste, ya rompiste la ley. Si codicia a la mujer de tu prójimo, hermano, ¿quién no mira una mujer y no siente que se le mueve el caballito por dentro? Todo el mundo. Las mujeres también, no solo los hombres. Las mujeres miran hombres por ahí y hasta el six pack y que no sé cuánto. Ellas también se les mueve algo por dentro. No me va a decir la mujer que no. Se le mueve porque se le mueve. Ahora le voy a decir: si no, todos pecamos, todos le fallamos a Dios. Si tú no le fallas en una área, le fallas en otra. Y si tú le fallas en esta, le fallas en otra. Hermano, ¿quién no le falla a Dios aquí? Si alguien no le falla, que nos diga cómo, para pedirle un autógrafo, hermano, o que nos diga cómo le hace para no. Todos le fallamos. ¿Habrá alguien que le falle a Dios aquí, hermano? ¿Verdad que todos le fallamos? Si no es con los pensamientos, con la vista, con la boca, con las manos, con los pies, con cualquier, pero todos les vayamos. Entonces, ¿quién podía cumplir la ley? Nadie. Pero aferrado. ¿Sabe que una persona aferrada, hermano? Que se aferra. No es que el sábado y es que el sabadito y el sábado. Hermano, ¿sabe qué dicen? Que cambiamos el sábado por el domingo. Solo porque venimos a la escuela dominical. Sí, hermano, si a mí qué me interesa. Y si el domingo, el lunes, a mí qué me interesa el domingo. ¿Qué me interesa el domingo a mí? ¿Qué me interesa el domingo a mí, hermano? ¿Usted cree que el domingo o el sábado o el lunes es más grande que cualquier día? Todos los días son iguales. Todos delante de Dios, todos los días son iguales. Amén, hermano. Entonces dice Gálatas, ahí estamos en Gálatas 2:16. Volvamos a leer, hermano. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí quiero, y esto es lo que quiero que se lleve. Guardar el sábado son obras de la ley. Y guardar las obras de la ley, el hombre no se justifica ante Dios por guardar un día. ¿You understand? Bueno, dice aquí, sino por la fe en Cristo es que somos justificados. Nosotros también hemos creído en Cristo. Cuando dice nosotros, está hablando de nosotros. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Dice, para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto las palabras de la ley, nadie será justificado. Por las palabras de la ley, por los 10 mandamientos, por lo que se hacía en la ley, nadie será justificado ante Dios. Dios dice, hermano, que los 10 mandamientos se resumen en 2. ¿Cuáles son? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo y grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a quitar la mujer. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Entonces, hermano, ahí se resume la ley, los profetas, todo se resume en 2 solo mandamientos. No se resume en guardarás el sábado. No, se resume en amarás a Dios y a tu prójimo. Solamente ahí. Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. El remanente que ha quedado es por gracia, ya no por obras, dice la Biblia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si tú haces obras, ya no vives en gracia. Santo, esto está clarito, hermano. Dice que si tú haces obras, ya no vives por la gracia, sino por las obras. Y el remanente que Dios dejó es un remanente de gracia y no de obras. En pocas palabras, no es por obras que se gana el cielo, amados hermanos. Tú puedes guardar el sábado. Y si quieres ser muy santo más, guardas el viernes y hasta el domingo. Por mucho que guardes todos los días, hermano, por más que lo guardes, no se va a perder el día. El día es el día. El sábado no salva a nadie. Pero bueno, vamos a ver algo más. Voy a olvidar todo esto, hermano, y voy a irme directamente a hablarle del sábado, porque no nos salimos de este lugar. Pero para eso, mi hermano, le voy a leer exactamente lo que decía, de dónde ellos se basan y por qué es que ellos guardan el sábado. Éxodo 28. Vamos a ir directamente a lo que el Señor dijo, ¿ok? Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día y lo santificó. Oiga, ¿de dónde agarran ellos que hay que guardar el sábado? Deuteronomio 5:12. Vamos a reforzar la creencia de ellos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Cuando lo tenga, grite amén. Guardarás el día de reposo. ¿Lo está leyendo? Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú y tu hijo y tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo. Bueno, en pocas palabras, ahí está diciendo que guardemos el sábado. Amén, hermano. En Éxodo y en Deuteronomio escribe el Señor que guardemos el sábado, que 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Ese día es de reposo, ese es santo, es para Jehová. Acuérdese, amados hermanos, en el nombre de Jesús les pido que se acuerde que la ley se escribió. Mire, ¿qué sería de un mundo sin ley? Si la policía representa la ley, amén, hermanos. Si no hubiera policías en el mundo, ¿qué pasaría? Explíqueme usted qué pasaría en este mundo si no existiría la ley, que es la policía. Hermanos, si habiendo policías, ¿cómo está el caos, el crimen, el desorden en el mundo? Póngale que no hubieran semáforos en las carreteras, amados hermanos. Póngale, imagínese la ley era una guía, algo que te enseñaba, que te explicaba que había pecado. Por ejemplo, la ley decía no matarás, o sea que la ley te decía que si matabas era pecado matar. Si no se hubiera escrito no matarás, todo el mundo matara. ¿Por qué? Porque todo el mundo creería que no es pecado, pero se escribió una ley para que no se hiciera aquello. Entonces la ley se estableció para enseñarle a la gente el pecado. Pablo decía, si yo no supiera que existe la ley, nunca hubiera sabido que el pecado existía. O sea, en pocas palabras, la ley se estableció para dar a conocer el pecado, que la gente supiera que el pecado existía en el mundo. Ahora, amados hermanos, ponga atención, please. Mire, todo lo que el Señor hizo fue para, como se dice, dar una introducción. Por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Para qué nació Juan el Bautista? ¿Para qué nació? Para abrir el camino del que habría de venir. Él mismo dijo, tras de mí viene alguien que yo no soy digno ni aún de desatar las correas de su calzado. A él oirán ustedes, decía. O sea que él fue y vino a esta tierra, representa la ley, en pocas palabras. Él abrió el camino de lo que habría de venir. Juan el Bautista era un hombre, hermano, que hablaba. ¿Cómo hablaba Juan el Bautista, hermano? Hablaba sin pelos en la lengua, hermano. Amén, hermano. Ese le decía cuando miraba a Herodes: tú, Herodes, le dice, eres un sinvergüenza, adúltero. Te acostaste con la mujer de tu hermano. Y decía Herodías: agarren a ese y métanlo a la cárcel porque está diciendo la verdad. ¿Por qué le cortaron la cabeza? ¿Por qué lo mataron? Por decir la verdad. Juan el Bautista, vamos a decir que representaba la ley, el camino para lo que habría de venir. Juan el Bautista hablaba de la verdad. Jesucristo no hablaba de la verdad. Él era la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Oye, hermano, aquel hablaba de la verdad y Jesucristo era la verdad. Cristo mismo, el sábado, miren lo que hacía Cristo en sábado. Marcos capítulo 2, versículo 23. Es que Cristo, qué bonito tener un Cristo vivo, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto se alegra por tener un Cristo vivo? Es que hablar de Cristo, hermano, ay, es lo más lindo que puede haber, ¿verdad, hermano? Gracias por Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 23 y 24, ¿lo tienen? Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, pasó por esos sembradíos. Sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas en el camino. Oye, entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él le dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Oiga, este David sí era atrevido, ¿verdad? 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Aleluya, bendito Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, hermano. Ay, qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto se goza por esta escritura, hermano? El día de reposo no se hizo por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de reposo. Y el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si usted guarda el día de reposo, yo prefiero guardar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el que guarda mi palabra y cree al que me envió tiene la vida eterna. Amén, hermano. El que guarda mi palabra, oh gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mi Cristo es Señor del día de reposo, hermano. Él es el mero, mero. No hay otro. Yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, porque la palabra, el guardar la palabra, es la que me va a dar la salvación, no el día. Si usted quiere guardar el día, que le vaya bien, hágalo si quiere, hermano. Usted que se va a privar usted mismo, se va a privar de bendiciones. Mire lo que dice Juan 5:1. Cuando lo tenga, grite amén, hermano. Dice Juan capítulo 5, versículo 1 hasta adelante. ¿Lo tienen todos? Es que es solo un versículo, pero le tengo que leer todo para que usted sepa qué sucedió ahí. Rápidamente, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Oiga, un ángel venía de una vez al año y tocaba esas aguas, y el que entrara, hermano, ahí quedaba sano. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oiga, hermano, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate. Oiga, amados hermanos, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y qué era? ¿Y qué era? Día de reposo. Jesús le valía. ¿Qué día de reposo? Que yo soy el mero, más que el día de reposo. O sea, ¿qué día de reposo? Que mañana lo cura. No, es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Que mañana vamos al culto. No es para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hoy le quieren regalar $1,000,000, ¿usted esperaría para mañana? ¿Ah? Si hoy le quieren regalar una mansión en Beverly Hills con piscina y 5 pisos, ¿usted esperaría para mañana? ¿Verdad que no, amados hermanos? Si el Señor vio una necesidad y el Señor se movió a misericordia, ¿usted cree que iba a esperar para el día siguiente, Señor? No, hermano. El Señor se movió. Mire lo que dice, estamos leyendo capítulo 5, versículo 10. Oiga, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, el Señor le dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas 14:1. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que le pida a Dios, que se la demande a Dios, el cual le dará, dice, sin medida, sin reproche, y dará su espíritu a aquel que se lo pida. Amén, hermano. Lucas 14:1, ¿lo tiene? Dice aquí: aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Sabe qué es hidrópico? Hidrópico, decía, es cuando se le hincha la barriga. Me dijo el primo: tú estás hidrópico, mío. O sea, se le hincha la barriga de líquidos, retención de líquidos. Se ha visto que le pican y hasta les tira un chorro de agua. O sea, hidropesía, o sea, estaba retención de líquido. Ha visto que las piernas se le hinchan y muchas veces es agua, retención de líquidos en las piernas. Bueno, este hombre tenía hidropesía en todo el cuerpo. Vamos a leerlo. He aquí, el versículo 2, Lucas 14, 2. He aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciéndoles, porque él ya sabía que iban a decir algo. Les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les hizo la pregunta. Mas ellos se callaron a ver qué pasaba, ¿verdad? Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, antes de que fueran a abrir la boca, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en un día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas, no le podían decir nada. ¿Por qué? Porque sabían que sí, si se le caía un asno, lo sacaban, aunque fuera día de reposo. Entonces, si hacían eso con un animal, ¿por qué no poderlo hacer con un ser humano? Si se movían a misericordia por un burro que se movía o se caía, o una oveja, ¿por qué no tener la misma misericordia por un hijo de Dios? Entonces, eso es lo que el Señor quería que ellos entendieran. Qué lamentable que el hombre no pueda entender estas cosas. Este video lo van a ver, hermanos adventistas. Dios te abra los ojos. No es mi propósito atacar a los hermanos adventistas. ¿Usted cree que este mensaje lo traigo para atacarlos a ellos? No, hermano. Pasa es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Solo Cristo es el único que nos puede llevar a la verdad. Señor del sábado, anótelo si quiere, anótelo. Jesús dijo, yo soy Señor del sábado, como el que acabamos de leer. Eso está en Marcos 2:28. El que no lo pueda anotar, no se preocupe, aquí está en el video. El Señor es el Señor del sábado, el mero, mero, el jefe, todopoderoso. O sea, Él manda, pues vaya. El que no quiero guardar el sábado, mejor quiero guardar la palabra de Dios. Pues bien has dicho, es mejor que guardes la palabra y no que guardes el día. Marcos 2:28, Mateo 12:8. Ahí va a encontrar usted donde dice, yo soy Señor del sábado. No una vez, no dos veces, tres veces, más veces. Entonces es también Mateo 12:8. Lucas capítulo 6, versículo 5. Ahí vuelve a decir el Señor, yo soy el Señor del sábado. Aleluya. Yo soy el Señor del sábado. Y para los que les gusta guardar el sábado, Isaías 1:11. Ahí sí vaya conmigo. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. ¿Está leyendo, hermano? El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Quién les ha demandado que traigan todo esto, que hagan esto? ¿Quién se los ha demandado? ¿Quién les? El día de reposo me es abominación. Oye, está duro eso, ¿verdad, hermano? Pero ¿sabe por qué, hermano? No era que guardarlo tanto era malo, si él mismo lo había dicho que lo guardara. El problema es que la gente exageraba a la hora de hacerlo. Mire, no sé si usted sabía que los del séptimo día empiezan desde el viernes. ¿Sí sabía usted? Desde el viernes al caer la noche, ellos empiezan a guardarlo el sábado. Y hasta el sábado, hasta el mediodía, es cuando ellos ya dejan de guardar el sábado. Ya de ahí para allá, ya para ellos es domingo. Y tienen un pleito con el domingo, hermano. Que dice que el domingo, que la iglesia católica cambió el sábado por el domingo. A mí no me interesa si cambiaron el sábado por el domingo, por el viernes, por el día que sea. A mí lo que me interesa es que yo soy salvo por gracia. A mí que lo cambien, porque lo cambien, amados hermanos. ¿Qué me interesa? Es como cuando cambia la hora de Estados Unidos. Dice, ya no son las 11, son las 10. Así que, ¿qué me importa, hermano? Si las 10 que sean, ¿cuál es el problema? hermano, pero ahí está muriendo. No, que cambiaron el sábado por el domingo, que lo cambien, hombre. Mejor el domingo se va a pasear uno, hermano. Cambiaron el sábado por... y gran pleito. Lea, usted oiga, híjole, hermano. Pero pleitazo que se avienta diciendo de que no, que ya cambiaron el sábado. ¿Y qué le importa, hombre, si eso es la ley? ¿Qué está sufriendo calentura ajena? Si eso era para los judíos, usted es chapín. Usted es mexicano, usted es catracho. ¿Qué está llorando usted, hombre, si eso es para los judíos? Mire, la ley no fue escrita para los gentiles, fue para los judíos. Oye, qué tremendo. Y ahora, mire, hablando de judíos, mire, ha entrado una nueva religión que es el judaísmo. Ahora, hermano, váyase a California. Oiga, en California está la plagado de que ahora ya las iglesias cristianas se están judaizando. Fíjese qué terrible. Hasta aquí apenas está uno que otro judío mesiánico que dice: aquí vino un judío y aquí estuvo. Hombre, yo nunca había visto de eso. Y yo lo miraba con su gorrito y con su barba. Y decía: gloria a Dios, un judío anda con nosotros. Pero yo miraba que este judío hablaba español y hasta mejor que mí. Y dice: qué raro, este judío habla español igual que yo. Y empezando la plática, yo miraba que en el altar, hermano, bueno, no puedo bajarme, pero cuando se daba la vuelta, él le hacía así, mire. Y ahí. Y salía corriendo para atrás así. Y decía: bueno, qué raro camina este hermano. Solo la reversa le sirve. Y para adelante nada. Pero ¿por qué cree? Ellos dicen que no hay que darle la espalda al altar. No hay que darle la espalda. Ay, Dios, qué raro. Pero a mí me gusta todo eso, me llama la atención. Y empecé a ver que se hincaba y viendo para allá. Decía: ¿qué pasa si estaba aquí la cosa? Y decía: no, que Jerusalén está para aquel lado. Decía que siempre hay que orar viendo para Jerusalén. Así oran los judíos, ¿sabe usted eso? Entonces, amado hermano, yo me llamaba la atención de ver cómo se comportaba él. Pero resulta que cuando descubrí dónde era, ¿de dónde cree que era? De Zacapa, Guatemala. Chapín era el judío. Y este judío chapín, ¿de dónde salió? No, hermano. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo, ¿sabe quién es el pueblo de Dios? Los que hemos creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo, hermano? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Mire, que de repente aparezca el hermano Jonás con un gorrito y con la barba grande y que les diga: hermano, desde hoy ya no se dice Jesús, se dice Yeshua. Yeshua Machía. ¿Y sabe por qué la gente no habla de eso? Porque tienen miedo, porque ellos dicen, como dice en la Escritura: si alguien habla en contra de un judío, si alguien maldice a un judío, el que maldiga a un judío será maldito. Ya dijo, el que maldiga a un judío, pero ese era chapín, hermano. Entonces yo no, nunca hablaría mal de un judío. Dios me libre, yo sé que es el pueblo. La salvación viene por los judíos, si dice la Biblia. Ahora, pero le voy a decir una cosa: Jesús era judío. Ahora, yo creo que Jesús ama también a los mexicanos, ama a los salvadoreños, a los nicaragüenses, costarricenses, de todas partes, porque Dios no tiene sección de personas. Amén. Nosotros somos salvos por gracia. Lléveselo en la mente, ¿ok, hermano? No se lo lleve en la bolsa, lléveselo en la mente. Amén, hermano.